Algo nos falta cuando seguimos en estas exclusiones, en estas divergencias raciales y sobre todo económicas tan terribles que padecemos, cuando no reconocemos ni a los negros, ni a los indios, ni a los mestizos siquiera, porque en ciertas élites bogotanas que nos han gobernado seguirán creyendo que ellos provienen únicamente de la sangre azul española y que lo demás es eso, lo demás. Y Nicolás Guillén nos dice otra cosa: vengan, vengan, que somos de todo, negro y carabalí y mestizo y blanco y de todo, juntémonos, cantemos y bailemos. Y nos sigue diciendo Nicolás Guillén, guitarra. Tendida en la madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada, su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son, estira la carne dura. Arde la guitarra sola, mientras la luna se acaba, arde libre de su esclava, bata de cola. Dejó el borracho en su coche, dejó el cabaret sombrío donde se muere de frío noche tras noche, y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio, sin marihuana ni cocaína. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tú, guitarrero, límpiala de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. El son del querer maduro, tu son entero, el del abierto futuro, tu son entero, el del pie por sobre el muro, tu son entero. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son. Y nos sigue diciendo Nicolás Guillén, el negro, el cubano, el reivindicador de todos los derechos de su pueblo, incluyendo a los indígenas y a los blancos y a los mestizos y de todos los colores, porque no tenemos ningún derecho a las exclusiones. La sangre es un mar inmenso. La sangre es un mar inmenso que baña todas las playas. Sobre sangre van los hombres navegando en sus barcazas. Reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. Al negro de negra piel la sangre el cuerpo le baña. La misma sangre corriendo hierve bajo carne blanca. ¿Quién vio la carne amarilla cuando las venas estallan sangrar sino con la roja sangre con que todos sangran? ¡Ay del que separa niños porque a los hombres separa! El sol sale cada día, va tocando en cada casa, da un golpe con su bastón y suelta una carcajada. Que salga la vida al sol de donde tantos la guardan, y veréis cómo la vida corre de sol empapada. La vida, vida saltando, la vida suelta y sin vallas, vida de la carne negra, vida de la carne blanca y de la carne amarilla con sus sangres desplegadas. Los niños fascinados se van levantando y rodean a la madre que los abraza formando un grupo pegados a su alrededor. Sobre sangre van los hombres navegando en sus barcazas, reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. ¡Ay de quien no tenga sangre, porque de remar acaba, y se acaba de remar, da con su cuerpo en la playa, un cuerpo seco y vacío, un cuerpo roto y sin alma, un cuerpo roto y sin alma. Ay de quien no tenga sangre, porque de remar acaba. Nicolás Guillén no se fue de Cuba. El son de Nicolás se quedó en Cuba cantando, cantándole a su pueblo en sus reivindicaciones más íntimas, más espirituales. Porque entendamos que los pueblos de América todavía no hemos sido liberados. Todavía continúan las discriminaciones y las exclusiones y los gobiernos de las oligarquías desde la capital. Y mientras eso continúe, América estará pidiendo libertad, esa libertad y esa reivindicación a la que dedicó su vida de canto y de milagro poético Nicolás Guillén. Y nos dice Nicolás Guillén: tengo. Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada, no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy Juan con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos y nuestros, y un ancho resplandor de rayo, de estrella y flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir yo, campesino, obrero, gente simple. Tengo el gusto de ir. Es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar. No high life, no country, no tenis, no jazz, no golf, sino de playa en playa y ola en ola, gigante, azul, abierto y democrático. En fin, que tengo el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo, que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Y tengo, vamos a ver, todo lo que tenía. Nicolás Guillén, el que llevó por el mundo su voz de son y guitarra y canto, el gran poeta nacional cubano, que le dijo al mundo que las reivindicaciones sociales están juntas con la dignidad humana. Qué lección para Colombia, que todavía seguimos pensando en que la discriminación social es un salto de garantía de las clases sociales para obtener dinero, mientras millones de compatriotas se nos mueren de hambre, y eso no nos importa. Y nos sigue diciendo Nicolás Guillén: cuando yo vine a este mundo, cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando, pues cuando vine a este mundo, te digo, Nadie me estaba esperando. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Otros lloran, yo me río porque la risa es salud. Lanza de mi poderío, coraza de mi virtud. Otros lloran, yo me río porque la risa es salud. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón y mi voz entera es la voz entera del sol. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón. Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo. Ya estará el de abajo arriba cuando el de arriba esté abajo. Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo. Hay gentes que no me quieren porque muy humilde soy. Ya verán cómo se mueren y que hasta a su entierro voy con eso y que no me quieren porque muy humilde soy. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que vivir para ver, hay que andar. Cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo, te digo, se me alivia caminando, te digo. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia, en la producción, narración. Como siempre, este servidor de ustedes, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo.